En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Hola amigas y amigos de Trajines, queremos agradecerles por permanecer ahí escuchando el programa, que en esta ocasión queremos dedicar a el tercer seminario internacional que bajo el auspicio de la Vicepresidencia de la República se ha desarrollado esta semana, el día martes 24 de este mes. Contó con la presencia, bueno, la conferencista principal fue Gayatri Spivak. También estuvo el vicepresidente Álvaro García Linera. Para este seminario se confeccionó un bonito afiche que tiene la característica de que presenta el planeta, el mundo, visto desde el espacio, y abajo la flor del patufú, que también es un símbolo patrio, además de la cantuta. Hay que relevar que el patujú casi nunca se usa para identificar a Bolivia, y esto es algo más bien novedoso de este nuevo afiche. Bueno, y estamos aquí con Carlos Zambrana y con Eduardo Paz. Lo hemos invitado a Eduardo Paz para hablar y conversar junto con Carlos, que han ido al seminario justamente de Gayatri Spivak. Tal vez habría que, Carlos, ¿por qué no hablas y además hablamos de los temas que se han abordado antes de que entremos específicamente a la charla, al seminario que dio ayer Spivak junto con Álvaro García? El primer seminario tituló Colonialidad, Capitalismo y Descolonización en las Sociedades Periféricas. El seminario del miércoles 26 se titula Conocimiento Colonizado y Conocimiento Liberador, el papel de la ciencia en la transformación social. Aparte, se van a desarrollar varios coloquios temáticos en distintos lugares, en el MUSEF, en la Vicepresidencia, en la Universidad del Alto y en la Universidad Católica. Estos coloquios tocan temas diversos, por ejemplo, género y poscolonialidad, crítica, epistemología y educación, utopía, sujetos sociales y conciencia en la producción de conocimiento, la función epistemológica de la teoría en la investigación social y, por último, Marx y la modernidad. Bueno, y estamos entonces hablándoles y queremos hablarles, comentar en una charla absolutamente informal, casi, ¿no es cierto?, diríamos de un café, aunque estamos aquí con un refresco quizá, hablando sobre Spivak. Y tal vez para nuestra audiencia queremos presentarles quién es Spivak, por qué la importancia que se ha dado a esta conferencia, que de hecho se ha tenido lugar en el auditorio del Banco Central, un auditorio que se utiliza en general para eventos muy grandes y muy masivos, y por tanto la vicepresidencia ha puesto muchísimos esfuerzos, por supuesto, en este evento y en traerla a esta señora que se llama justamente Gayatri Spivak. ¿Y quién es entonces, para la gente que no conoce y obviamente no tiene por qué conocerla, a Gayatri Spivak? Gayatri Spivak es hindú, ella ha nacido, o más bien de la India, porque hindú dicen que hace referencia justamente a la religión y no a la India. Entonces ha nacido en la India, en Calcuta, en Bengal, en los años 1942. Ella es miembro entonces de la primera generación de intelectuales de la India, que se han formado con posterioridad a la independencia de Gran Bretaña. Ha estudiado literatura inglesa en la Universidad de Calcuta. Luego fue a trabajar y a especializarse en Estados Unidos en literatura comparada. Hizo una tesis doctoral en Estados Unidos y ha sido traductora, ¿no es cierto?, de un filósofo francés, Jacques Derrida, y ha traducido la obra de Jacques Derrida al inglés y, por lo tanto, es una estudiosa también de Jacques Derrida. Spivak además pertenece, digamos, a corrientes del feminismo, del marxismo, de la crítica literaria y del postcolonialismo, así, de estas palabras así tan grandes. Son corrientes relativamente recientes, en las últimas décadas, y ella tiene y es parte un poco especial de la corriente denominada de los estudios subalternos, que ha nacido justamente en la India. Y digo parte especial porque tiene una posición tal vez no tan dentro de los estudios subalternos, pero sus trabajos han sido publicados en una revista que se publicó en Nueva Delhi, en la India, sobre los estudios subalternos, y el máximo exponente de los estudios subalternos se llama Ranajit Guha, que ha escrito la prosa de la contrainsurgencia y varios trabajos sobre las rebeliones de la India. Y es entonces toda una corriente muy importante, por supuesto, que ha tenido mucha influencia en Estados Unidos, que ha tenido influencia también en otras partes y aquí en América, en Sudamérica. Y hace muchos años Silvia Rivera fue una de las líderes para hacer la publicación en castellano de esta literatura que en general se conocía poco y a la que accedíamos poco. Y esta preocupación de Silvia Rivera respondía también al hecho de que, por más paradójico que pueda parecer, pero así es la condición también de nuestros países del tercer mundo, recibíamos estas influencias de las corrientes de la subalternidad y de los estudios subalternos, no de la India directamente, ¿no es cierto?, porque la comunicación entre los países de sur-sur es prácticamente nula, sino más bien recibíamos la influencia desde los países del norte. O sea, recibimos influencia de la India, pero mediada e intermediada por las universidades gringas, por las universidades del norte. Entonces Silvia Rivera impulsó justamente con una institución que se llamaba CEFIS, que impulsa y ha fortalecido las relaciones sur-sur, la publicación de un libro en castellano que se llama justamente Debates Postcoloniales sobre a propósito de los estudios subalternos. Y Silvia Rivera, y en el cual también participé yo, eligió y elegimos una serie de artículos, de trabajos que eran representativos de esta corriente de los estudios subalternos. Y el trabajo de Spivak, indudablemente uno de los clásicos que se eligió y uno de los trabajos más conocidos de Spivak, es el que se llama, y con el cual, digamos, se hizo famosa mundialmente, porque es una académica que es reconocida o que tiene un prestigio enorme, sobre todo en Estados Unidos y Gran Bretaña. Se llama, ¿no es cierto?, ¿Pueden los subalternos hablar? Es una pregunta que lanzaba, es decir, hasta qué punto los grupos subalternos podían tener voz y por lo tanto tenían voz, y hasta qué punto ellos dejaban incluso registros para la historia, y hasta qué punto por lo tanto podemos escuchar su voz. Entonces era una pregunta en cuestionamiento metodológico, un cuestionamiento filosófico, un cuestionamiento de realmente que movió, ¿no es cierto?, las ciencias sociales y, por supuesto, movió hacia la reflexión. Entonces, ella es la que ha dado una conferencia en primer lugar en el museo sobre género y poscolonialidad, y anoche estuvo, o hace algunos días, en el auditorio del Banco Central hablando sobre el tema, ¿cuál era el tema exactamente de la conferencia o cómo titulaba? Más allá de la visión capitalista, colonialismo y descolonización en sociedades periféricas. Ahí estamos. Y yo no he podido ir a esta charla porque estoy dando clases en unas maestrías y lastimosamente, obviamente, estos cursos son en la noche. Entonces hemos invitado a Eduardo Paz, por un lado, que ya ha estado en nuestro programa hablando, ¿no es cierto?, del racismo. Él es parte de un equipo de investigación. Parte del equipo de Pamela Calla, que trabaja todo el tema del racismo y que él ha ido a esta conferencia, y por supuesto Carlos Zambrana, que también ha estado en esta conferencia. Entonces, ¿por qué no empezamos, Eduardo, esta vez de qué ha hablado, cuáles son los temas más importantes, qué les ha parecido. Un poco comentamos alrededor de esto, haciendo conocer también a toda nuestra audiencia algunos de los puntos, ¿no es cierto?, de análisis y reflexión que ha lanzado Spivak, pero también el presidente de la República. Y tal vez algo importante, perdón, que me olvidaba decir, es que la persona que ha realizado la traducción el día de a Spivak ha sido justamente Silvia Rivera, ¿no?, que conoce bien su trabajo. Ahora, siempre traducción es traducción. Eduardo. Bueno, Rosana, muchas gracias por esta invitación para poder hablar un poquito sobre la conferencia de hace algunos días de Spivak. Y ciertamente la conferencia ha tenido un nivel muy alto, muy abstracto. Quizás eso ha producido que alguna gente no se sienta plenamente satisfecha, pero sin embargo creo que las reflexiones que ha hecho han sido bastante útiles, ya que la India es un país recientemente descolonizado, diríamos. Los ingleses fueron recién a mediados del siglo XX, y creo que por eso comparten muchas características sociales con nosotros. Entonces, quizás más que hablar de los conceptos más densos, que necesitaría una explicación más larga, podríamos comentar esos aspectos de coincidencia que hay, que se pueden adoptar como posiciones políticas y de compromiso de los intelectuales. Justamente uno de los temas que Spivak ha tratado de manera insistente en su exposición ha sido la educación. Cómo educarnos, incluso nosotros, para descolonizar, para dar voz a los subalternos, sin que aquello signifique que los intelectuales son la vanguardia, que llevan a las masas, sino simplemente una tarea más humilde de empezar la crítica y dejar que los subalternos puedan expresarse por sí mismos. Porque, claro, el problema de los intelectuales es que, como señala Spivak, muchas veces la pose de académicos, la pose de conocedores, los lleva a olvidarse de que hay que aprender desde abajo, aprender con los movimientos sociales, con los movimientos de subalternos, y no volver a esa oposición que, por lo menos en Bolivia, ha sido constante entre el saber académico y el saber de la experiencia, ¿no es cierto? Y teniendo presente esta idea de el intelectual como uno más aprendiendo de los movimientos y no en la posición del maestro y que los movimientos sean el discípulo, explicitar algunas de las violencias más profundas de la modernidad, como el hecho que señalaba Spivak, contando una anécdota que tuvo en un congreso de filosofía de las Naciones Unidas, donde se ponía la música autóctona de América, del Asia, del África, pero no se ponía la música de Europa. Y cuando ella preguntaba por qué, era porque los europeos decían que la música europea era historia, en cambio la música de las otras regiones era tradición. Entonces, la tarea un poco que ella nos propone es llevar adelante una crítica de estos supuestos con los que vivimos y no darlos por sentados, como cuando llevamos historia universal, llevamos la historia de Europa, como si nuestras historias fueran de segundo orden, diría. Carlos. Sí, como decía aquí nuestro visitante, tocó para mí dos puntos importantes. Primero era lo que nos decía hace un momento, la autocrítica hacia los propios intelectuales, hacia su propio gremio, podemos decir. Ya decía que la vanguardia intelectual, la vanguardia política, de ser un movimiento espontáneo, puede también degenerar en una sede de poder, en que solamente la reivindicación sea un instrumento para ascender socialmente y alejarse de los subalternos, ¿no? También planteó una pregunta muy interesante, que habla sobre el desinterés de los intelectuales de la subalternidad. Se preguntaba si en realidad el intelectual de la subalternidad puede aspirar a hacer un trabajo desinteresado y constante. ¿Y qué pasa cuando, tal vez refiriéndose a Bolivia, la revolución ya se ha alcanzado? ¿Qué pasa con el trabajo del intelectual? ¿Ya no debe seguir reivindicando lo que antes pedía o debe abandonar su trabajo? Fueron esas las partes que a mí más me llamaron la atención, y también hizo mención a lo que nos decía en el momento de presentar el programa, que como no hay un diálogo entre los países del sur, todo lo que nosotros conocemos de los otros países del sur viene filtrado por las universidades gringas, las universidades de Estados Unidos. Y ella criticaba a los intelectuales latinoamericanistas en el sentido de que están metidos en una competencia que para ella resulta innecesaria. Entonces, empezaba por esta crítica hacia los propios intelectuales, ¿no? Eduardo, tal vez quieres añadir. Algo interesante respecto a eso es que Spivak ha citado al taller Historia Oral Andina, ha citado a Zabaleta, ha citado filósofos latinoamericanos. También se ha preocupado de citar a otra gente de los estudios subalternos en la India, pero al mismo tiempo rescataba de manera crítica ideas de Marx y de Gramsci. Creo que es importante notar esto porque no hay que entender que todo el europeo sea depredador, sea colonia, sino que hay que saber dialogar con esas posturas. No asumirlas, como decía Pablo, Carlos, de manera acrítica, de molde, sino desde nuestras posiciones establecer diálogos buscando una simetría. Uh-huh. Ahora, es interesante eso que, obviamente, llegando a un país como Bolivia, busque las referencias también comunes, ¿no?, de Zabaleta y el taller de historia oral, porque además yo sé que Silvia Rivera y Spivak se conocieron, porque Spivak enseña en la Universidad de Columbia, ¿no?, Columbia University. Entonces, ambas han sido, bueno, ella es de planta y Silvia va de vez en cuando como invitada, como profesora invitada, y entonces se conocen y ha tenido también, me imagino, la gentileza y también el cuidado de interesarse, ¿no es cierto?, en el país al que estaba viniendo. Me comentaron también que había un concepto que ella había ya señalado que iba a criticar y que no estaba de acuerdo. Esto ya lo había señalado el día lunes en el marco de su conferencia sobre género y postcolonialidad, sobre el concepto de multitud, ¿no?, el concepto de multitud de Negri. Eduardo, tú que estás más ahora en filosofía, leyendo a Negri, ¿por qué no tenemos primero, si nos explicas un poquito para la audiencia, qué es, digamos, el concepto de Negri de multitud, que es además el concepto que utiliza ampliamente Álvaro García Linera como intelectual, y también, por supuesto, Luis Tapia, y en general todo el grupo Comuna, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos? ¿Qué es multitud, no? ¿Por qué no hablar de masa? ¿Por qué no hablar de pueblo? Sino de multitud. Uh-huh. Bueno, este concepto que ha trabajado Negri y Hart en Imperio se refiere a que la multitud es una colección de singularidades. Y que la singularidad sería el lugar donde se repite la diferencia. Que, dicho de una manera más sencilla, es como somos iguales porque somos diferentes entre nosotros. Esto, en el planteamiento de Negri, se asocia con la idea de que como el capitalismo ha llegado a un estadio de desarrollo que es de imperio, podría ser atacado desde cualquier punto en cualquier momento. No se necesitaría de un sujeto específico, como proponía Marx, digamos que sería proletariado, sino que cualquier reivindicación en cualquier momento podría ser ir directamente contra el imperio. Voy a lo de Spivak. ¿Ya? Uh-huh. Spivak dice que Negri presupone que todas estas diferencias tendrían un común denominador que sería un ser social común, que en el fondo algo nos une a todos. Sin embargo, ella, por su trabajo empírico desarrollado en la India, sostiene que no hay tal, que todas las colectividades van a diferir en esta construcción del ser social. Entonces, claro, y eso tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, en Bolivia, el 52 quería traer el mestizaje. Pero lo que hemos tenido a la larga es que algunos son más mestizos que otros, porque se privilegia algún punto. Para Spivak sería que la multitud privilegia algunos puntos y los subalternos siguen siendo subalternos. Y no se les da la voz porque el hecho de ser subalternos podría cambiar los contenidos del Estado. ¿Y ha hecho una crítica explícita, Álvaro, a este concepto? Y Álvaro, ¿cómo ha intervenido un poco en esto después? Porque me imagino que al escuchar esta crítica ha tenido que hacer, digamos, un contrapunto. ¿Qué dijo Álvaro García, que estaba fungiendo, por supuesto, como vicepresidente, pero tal vez sobre todo como intelectual? Pues, básicamente, el Álvaro ha planteado otra serie de preguntas, preguntándose si los subalternos, cuando llegan al Estado, siguen siendo subalternos, un poco llevando a su molino, en el sentido de que para el vicepresidente, el más es justamente eso, llevar a los subalternos al Estado, y se pregunta si los que habían estado en el Estado pasan a ser subalternos ahora. Pero básicamente ha dejado la cuestión abierta, en el sentido de tratar de promover más a la reflexión que hacer un contrapunto explícito a la crítica de Spivak. A mí me gustaría preguntarte, Eduardo, llegó un punto, bueno, tocó un punto Spivak, en el que mencionaba que la democracia no es solamente para algunos, sino es para cualquiera, decía. Y por otro lado, citando a Zabaleta, decía que los subalternos son quienes no han logrado ingresar al Estado, no entendiéndolo como el gobierno, sino simplemente como parte de ese Estado. ¿Será que, precisamente a lo que decías, la subalternidad no puede ser entendida dentro de un Estado, o siempre es una visión dicotómica entre Estado que margina a los subalternos y no podemos entender a los subalternos dentro de un Estado? Yo creo que en ese sentido mucho hace los contextos coloniales. Por ejemplo, en Europa, donde hay una relación entre los grupos más simétrica, creo que sí es posible que no haya subalternidades en el sentido en que trata Spivak. Pero en Bolivia hemos tenido siempre como esta paradoja desde el Estado sobre qué se hace con los indios. Se los campesiniza, se los extermina, se opta por la eugenesia. Y ninguna de estas soluciones creo que ha podido realmente captar el contenido que tienen estos grupos. Sería eso lo que los hace subalternos. Y lo que propone Spivak es una posición para combatir esta combinación un poco incoherente entre la colonialidad y la modernidad. Entonces, tal vez en algún momento sí se pueda hablar de que ya no hay subalternos, en la medida que se superen, digamos, estas paradojas. A mí me gustaría tocar un punto en el que ella hablaba precisamente de la educación, decías al principio, y ella veía que como parte de la lucha de los subalternos, de la resistencia de los subalternos, la formación o la educación descolonizadora es un aspecto fundamental. Y ella nos mencionaba que el niño subalternizado, podemos decir, recibe dos instrucciones que pertenecen a dos lógicas distintas, ¿no? Una es la de la la élite, la parte el grupo hegemónico y otro de su propio grupo. Y ella decía que el niño entonces sufre un bloqueo, el cerebro del niño subalternizado o subalterno sufre un bloqueo porque no sabe por cuál decidirse, entonces se bloquea su mente. Y ella planteaba que es necesario enseñar a que el niño resuelva estas situaciones contradictorias. Pero, ¿será que podemos entender que la lucha de los subalternos debe ser vivir en esa incertidumbre, podemos decir, entre la espada y la pared? ¿Por qué no se puede plantear el hecho de salir de esa situación compleja para el niño y más bien plantear una educación desde la visión de los subalternos, quitando la hegemonía del grupo colonizador, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves este asunto? Claro, me parece que apuntas bien en el sentido de tratar de superar esa contradicción, o sea, dar una educación que sea desde lo subalterno y que esté más allá de la dominación colonial y moderna. Pero tal vez esa es una distinción que hay que hacer en la expresión de Spivak ayer, porque creo que no era tanto un proyecto el que nos explicaba, sino una posición en el estado de cosas que tenemos actualmente. Para poder llegar a esa educación que tú mencionas, hay que enfrentar primero esta contradicción que se tiene. La Silvia ponía un ejemplo, contribuyó con varios ejemplos durante la charla, y ella mencionaba que ella se siente muy frustrada muchas veces porque ella quiere hacerse una chola. Pero cuando va a Ñatitas, por ejemplo, que fue recién, la gente tiende a mirarla como una gringa. Entonces, no es solamente que estemos en esa contradicción interna con nosotros mismos porque no sabemos si somos de mestizos o si somos indígenas o de repente somos blancos, sino que hay todo un eslabonamiento en nuestras mismas relaciones. La Silvia puede bien ser una chola como ella quiere en algunos momentos, pero en otros momentos no es aceptada como tal. Y es algo que también vemos con muchos migrantes. Muchos migrantes aspiran a venir a la ciudad, aún a pesar de que se va a ejercer una violencia contra ellos, pero en sus pueblos ya han cambiado un poco de estatus, diríamos. Entonces, el problema es que estas contradicciones se encuentran veladas. La Silvia mencionaba otra cosa. Cuando vemos el mapa de las 36 naciones que propone la nueva constitución, aparecen los aymaras, los quechuas, guaraníes, ayoreos, etc. Pero la Silvia dice, ¿y por qué no aparecen los mestizos? Son otro tipo de nación que es distinta de estas. ¿Por qué seguimos haciendo esas diferencias? Entonces, un poco la idea es hacer ese tipo de críticas para, finalmente, evidenciando la contradicción, poder actuar en contra de ella. No dentro de ella, porque, digamos, la escuela es lo que hace es esconde esas contradicciones. Ahora me gustaría preguntarte, a partir de la conferencia de Spivak, o también apelando a tu propia cosecha, hablaba mucho Spivak sobre la epistemología. Ella decía que no es necesario, no es tan importante dentro de una sociedad donde hay un grupo subalternizado, no es tan importante el cambio ético, sino que es más importante el cambio epistemológico. También decía de que es necesario crear no solo una variante epistemológica, sino crear varias epistemes, decía. No sé si podrías comentarnos en ese sentido. Spivak se refirió a Paulo Freire en ese sentido. Recordar, Paulo Freire propone que en la enseñanza de la historia, por ejemplo, debía enseñarse justamente esta historia de opresión. Spivak cree que no es suficiente porque justamente en la medida en que dentro de nosotros mismos hay una contradicción y no sabemos de qué lado estamos, puede no llevar a ningún lado, porque puedes aprender eso de dominación, puedes decir que está mal, pero no sabes hacia dónde hay que conducirla. Ella propone esos aspectos de las epistemes, hablando siempre en plural, porque cree que desde los grupos de subalternos se crean diferentes formas de comprender el mundo. Ahora, lo cierto es que yo mismo no estoy seguro si Spivak usa un concepto de episteme más tradicional o el concepto de episteme de Foucault. Pero, en común tienen ambas el hecho de una relación de conocimiento del mundo. No es tanto producir estas epistemes como dejar que, por ejemplo, las epistemes andinas, que no son otra cosa que una forma de organización social, una forma de religiosidad, una forma de justicia que en esos días se debate bastante, puedan aparecer de pleno derecho en el escenario de la palestra política. No conciliándolas entre sí, sino primero dejando que se vean, repito esto, de las contradicciones, porque creo que, por lo menos en nuestro contexto, los diferentes sistemas de justicia no van a integrarse de manera armónica. Habrá que pasar primero un momento en que se les dé la palabra, que tomen la palabra, por cierto, en realidad, y haya en una simetría de las relaciones entre esta justicia ordinaria y la justicia comunitaria, diríamos, espacios de mutuo intercambio. Porque, por ejemplo, en el texto actual tenemos la justicia ordinaria y la otra es la justicia rara. O sea, es la misma, el mismo uso de la palabra ordinario, ¿no es cierto? Nos establece un paralelo donde no se tocan entre ambas. Una es la normal y la otra es distinta. Habría que trabajar para darles puntos de convergencia. Y creo que eso es dejar que las epistemes se reproduzcan más allá, digamos, de lo que dicen los intelectuales, como puede ser Raúl Prada, que puede conocer bastante, pero muchas veces corre el riesgo de apropiarse del discurso indigenista y monopolizarlo, digamos. Estamos escuchando Trajines. Porque se alargó la reunión, porque no había en qué llegar, porque justo sonó el teléfono, porque siempre puede surgir un inconveniente, es que el sábado dedicamos toda la tarde a reprisar la franja musical de Deseo. A la 1 de la tarde estrenamos los últimos discos en A las 2 se abre la biblioteca. A las 3 la propuesta es inaudita. A las 4 de la tarde hacemos sonar cuerdas vocales. A las 5 todo el jazz en La Quinta Disminuida. Y a las 7 comenzamos a desnudarte. El sábado reprisamos la franja musical de Deseo y vencemos los inconvenientes. Volvemos con Trajín. Hablando de los intelectuales, uno de los temas indudablemente, y tú lo señalabas, Eduardo, y varias personas que han asistido, por supuesto, y estaba detrás de todo el mundo para que me cuente con el mayor detalle posible, porque no he podido todavía escuchar la grabación. Las percepciones de la conferencia son diversas, ¿no? Tú señalabas que eran, en principio, de una alta abstracción, ¿no? Y ahí uno puede preguntar, si los que nos escuchan también, o sea, ¿cómo conciliamos una conferencia de una persona que es de gran alta abstracción, de que señala que los subalternos no pueden hablar y que tal vez los subalternos no podemos comprender o no pueden comprender lo que esta señora dice o lo que determinados intelectuales dicen. O sea, ¿cómo conciliar? No sé si tú mismo decías, sí, efectivamente ha sido bien abstracto. Sé que alguna gente, por ejemplo, se ha ido de la conferencia, ¿no? O sea, haciéndome eco un poco de estas voces que he escuchado, yo no he estado, entonces realmente no puedo tener una opinión personal al respecto. Pero sí, sé que el artículo, por ejemplo, de Spivak, Pueden los subalternos hablar, es bastante difícil, digamos, de comprenderlo, ¿no?, y de entenderlo a su cabalidad. Pero más aún, por lo menos, bueno, es un artículo, es una revista académica, etcétera, una conferencia. ¿Cómo han visto ustedes que al final son estudiantes, jóvenes? ¿Qué opinan un poco de, digamos, de estas traducciones? Porque está criticando a los intelectuales, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa que si no todo el mundo entiende, no todo el mundo comprende? ¿No es quitarles más voz a los subalternos? ¿O cómo ven toda esta situación? Sí, es cierto. Era bastante complicada la exposición de Spivak. Además, como te comentaba hace un momento, con el defecto también de que él hablaba en inglés, Silvia esperaba un momento y traducía en español. Y eso te, además, digamos, de que era complicado, te daba como lapsos en los que perdías el hilo. Y en realidad estaba bastante difícil. No sé, como te comentaba también hace rato, la misma exposición que hizo la CLO hace un par de meses fue igual sumamente complicada y la gente salió bastante molesta incluso con la forma en que se había dado la conferencia. Y un poco creo que son viajes del oficio, porque creo que no tenemos un lugar acá en La Paz donde se pueda hacer traducción inmediata. Digamos que la gente pueda ir, ponerse audífonos y escuchar en español lo que está diciendo la persona adelante. Pero más allá de eso, creo que sí es un defecto que se tiene. Pero, por ejemplo, cuando escuchamos a la Silvia, o incluso al mismo Álvaro, cuando hacen las exposiciones de ese tipo, pero personales, justamente por la familiaridad que existe, un poco sobrellevan mejor esa diferencia entre el saber académico y el saber más de la vida diaria. Justamente porque la Silvia maneja nuestros códigos, el Álvaro también, y sabe más o menos cuáles son las metáforas o los ejemplos que ayudan a comprender a la gente. Creo que ha habido esa diferencia aquí con Spivak, que a pesar de que lo ha intentado, no disponía simplemente de las formas para llegar de mejor manera a la gente. Y yo creo que Silvia Rivera tampoco puede hacer malabares para inventarse ejemplos de ese momento. No, a mí me han dicho que más bien el rol de la Silvia ha sido fundamental para hacer más comprensible la conferencia, que realmente ella no solamente ha hecho un rol de traducción, sino que hacía la traducción y a veces ampliaba y explicaba, y que más bien ha ayudado enormemente a entender lo que mucha gente o la gran parte de la gente no entendía. No sé qué dices tú, Carlos. Porque además Carlos es más jovencito y está en un segundo o tercer año de historia. Entonces no sé cómo tú lo has visto desde tu posición. Si tengo que ser sincero, para mí la visita de Gayatri Spivak y la conferencia que dio fue para Álvaro García, para Silvia Rivera, Luis Tapia, que estaba por ahí, y otras estrellas de la constelación de intelectuales que se hicieron presente, pero más allá de eso, por las dificultades que ya expresaba Eduardo, fue muy difícil de comprender, y eso a mí me lleva a pensar no solamente el papel de los intelectuales, sino la real función que tienen estos intelectuales intitulados o autotitulados, podemos decir, quieren expresar, que quieren ser la voz de los subalternos. Los subalternos no pudimos entender todo lo que nos quería decir quien aparentemente es el paladín de la defensa de los subalternos, ¿no? Es una gran paradoja, y que precisamente, más bien aprovechando esta pregunta que me hago de la función de los intelectuales y de cómo deben hacer para socializar su conocimiento, sus investigaciones, me gustaría plantear la pregunta aquí a Rosana, ¿no? ¿Cómo cree que se debe saltar esta brecha que existe entre el mundo de los intelectuales y nosotros el resto de los mortales, o en su experiencia más personal, tal vez saliéndonos un poco de la conferencia de Spivak, pero es, creo, una característica la flexibilidad de Trajines, hablarnos un poco desde su visión sobre estos asuntos. Me está poniendo en dificultades, Carlos, ¿no es cierto? Y para que vean lo informal que resulta esta conversación. Bueno, a ver, yo tengo de alguna manera sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado, y alguna vez lo discutimos también o intercambiamos algunas opiniones al respecto con Silvia, ¿no? De por qué alguna literatura era tan difícil y tan inaccesible de alguna manera, que no solamente es la característica de Spivak, sino hay toda una literatura postmoderna, postcolonial, que es bastante difícil de entender, ¿no? Y que uno tiene que tener casi, o sea, tiene que estar muy involucrado en toda esa jerga para acceder, ¿no es cierto?, y tratar de entender. Recuerdo incluso que en Estados Unidos, donde todo se vende y todo se comercializa, venden ahora diccionarios, ¿no es cierto?, que se llama diccionario para poder entender a los estudios culturales, ¿no?, diccionario de términos para entender a Derrida, y así, porque son realmente inaccesibles en muchos de los casos. Y bueno, y debo confesar también que mucha de esta literatura no es fácil de leer. Entonces, si para personas que más o menos han estudiado, que tienen un recorrido, es relativamente complicado entender, no es una, son, no son lecturas fáciles, indudablemente que para gente que no necesariamente ha hecho universidad o que es docente o catedrático, es muchísimo más difícil, ¿no? Yo creo que esa es una... Personalmente pienso que es una enorme contradicción, ¿no? Porque posiblemente hay cosas que se pueden decir o que solo se pueden decir de una manera tal vez muy difícil, pero creo que también que es absolutamente necesario poder explicar las cosas de manera un poco más sencillas, ¿no? Y creo que la situación se complica aún más si es que justamente pretendemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el caso, yo veo, digamos, de cuando estamos hablando de epístemes, etcétera, de oposiciones de saberes, entonces ahí es más grave, sí, ahí lo veo más grave, ¿no? Porque ahí ya no solo es que, o sea, trabajos que no pretenden de ninguna manera, ¿no es cierto?, llegar a los subalternos o etcétera, entonces, bueno, vaya y pase, así es. Pero creo que es complicado, por un lado, ¿no es cierto?, pretender hacer una crítica de los intelectuales, del saber básicamente académico versus otros tipos de saberes, de los saberes ecológicos, etcétera, cuando no se puede ni hablar, ¿no es cierto?, ni intercambiar con una persona del común, ¿no? O sea, con un hacker runa, ¿no?, con alguien del común, ¿no? Entonces, ahí yo veo esto complicado. Ahora, entiendo también como académica que muchas de las preguntas que se pueden plantear son interesantes, de repente en términos más teóricos, y que si uno puede entender realmente lo que dicen, se están planteando cosas interesantes. No quita lo uno, ¿no?, que detrás de toda esta jerga difícil también uno puede legítimamente entender que hay preguntas filosóficas, epistemológicas, muy, muy interesantes, ¿no? El tema es no poderlas traducir y al final, de todos modos, contribuir, y aquí no estoy hablando de alguien en particular, sino contribuir a que los saberes y las brechas, ¿no es cierto?, más bien, en lugar de acercarse, de que nos acerquemos entre las diversidades y conversemos, pues nos alejemos, ¿no? Entonces, es esa. Y cuando decía justamente esta ambivalencia es porque entiendo, por un lado, que pueden estar planteando y se puede plantear en términos difíciles cosas fundamentales, pero también creo personalmente y preferiría que sea más accesible, ¿no es cierto?, a todo el mundo y en lenguajes más accesibles, ¿no? Porque si no, justamente los subalternos nunca van a poder hablar, volviendo al tema de la Spivak, ¿no? Y otra vez, como tú decías también, Eduardo, como que se monopoliza la voz, ¿no? Y creo que es más grave, digo, cuando los intelectuales pretenden ser representantes de determinados grupos, ¿no? Porque finalmente, en otras ramas, digamos, cuando no hay mucha pretensión de representación de ciertos sectores sociales, no es tan complicado. Es más complicado cuando quieres representar el mundo y representar la sociedad y ser un portavoz, ¿no? Entonces ahí creo que puedes también monopolizar esa voz e indudablemente quitarles incluso la voz, ¿no? No sé qué dices, Eduardo, que Eduardo tiene una formación más sociológica y filosófica también. No, en realidad bastante complicado para mí tratar de explicar lo que tiene de Spivak, porque considerando que yo mismo he tenido bastantes complicaciones, porque es un lenguaje bien filosófico y bien de categorías. Uh-huh. Y muchas veces con asociaciones bastante complicadas con la realidad o con procesos más concretos. Aunque digamos, creo que alguna vez en algunas conferencias se han hecho esfuerzos. Me acuerdo cuando vino Dussel igual hace un par de meses, está particularmente interesado en ir a hablar con las organizaciones sociales, menos para enseñarles algo que para aprender de ellos mismos. Y creo que en primer lugar hay que rescatar eso, poder aprender de quiénes son los que llevan la lucha, porque muchas veces los intelectuales pueden decir cosas muy incendiarias, pero al final de cuentas, en el momento de las manifestaciones, etcétera, o del mismo activismo, están leyendo también en su casa. Eso que dices es muy complicado. ¿Cómo transmitir esas ideas que muchas veces necesitan de un lenguaje un poco más pulido, justamente para no caer en ambigüedades, en esa polisemia, digamos, de algunas palabras que para uno significan una cosa, para otro significan otra? Lo cierto es que en eso hay que desarrollar no una vigilancia precisamente, pero una crítica entre la gente que se dedica a investigar, a pensar, digamos, para hacerlo de manera colectiva. No, yo dudo mucho de que una sola persona produce el conocimiento por un chispazo de inteligencia y que esa misma persona pueda controlar su lenguaje. Creo que hay que asumir eso como una labor de varios, procurar hacer las críticas a los textos, no para caer en esa competencia, digamos, que Spivak criticaba de algunos latinoamericanos en Estados Unidos, sino para llevar adelante el conocimiento de manera conjunta. Pero ahora ese también es el otro problema que planteas, y tal vez con esto ya podemos ir cerrando el programa, ¿no? El tema que muchos de estos grandes intelectuales están en las universidades del norte, ¿no? O sea, esa es una crítica que se les ha hecho muchísimo a los subalternos, ¿no? La mayor parte de los subalternos están en Estados Unidos, ¿no? Están trabajando en Estados Unidos y radican ahí y hacen investigaciones ahí, porque indudablemente la Academia del Norte pues tiene muchísimas más posibilidades que las academias del sur, ¿no? Entonces ahí también hay otro conflicto que se plantea. Y también se plantea, me imagino, los conflictos de los intelectuales que vienen hacia el sur. Entonces, ¿qué tipo de relaciones, hasta qué punto son relaciones igualitarias entre intelectuales y más aún entre intelectuales del norte, del sur, que viven en el norte pero que vienen a visitar al sur? Entonces se pinta, ¿no es cierto?, y dibuja un panorama completamente complejo y entramado, ¿no? No sé si Carlos quieres todavía añadir. Yo simplemente comentarles tal vez que he estado, como me ha dolido tanto no ir a este seminario y perderme este seminario, entonces anoche llamaba y preguntaba y cómo era y qué ha dicho y qué no ha dicho, etcétera. Y bueno, he recibido criterios disímiles al respecto, ¿no? Pero tal vez una de las críticas más importantes es que son grupos muy elitistas, ¿no? O sea, grupos muy cerrados, muy elitistas, muy en el lenguaje, en todo. Entonces lo hacen prácticamente inaccesibles, cuando precisamente tal vez la idea es llegar a la más, o sea, llegar justamente a más gente. Entonces es algo, tal vez ya para ir cerrando y para nuestros amigos, es algo en el cual que creemos que cada uno de ustedes en sus casas tendrán también una idea, tendrán también un comentario, harán críticas a los intelectuales, a nosotros mismos en este mismo programa, y seguramente en ese intercambio, en esas relaciones, pues podemos ir construyendo tal vez conocimientos menos estancos, conocimientos más compartidos, y saberes también más igualitarios y relaciones también más horizontales y menos cerrados y menos herméticos, ¿no? Entonces, con eso creo que hemos llegado, amigas y amigos, hablándoles de los estudios subalternos y sobre todo Spivak y todo el esfuerzo que ha hecho la vicepresidencia por esta semana, ¿no es cierto?, que hemos tenido de seminarios y conferencias. De hecho, va a estar también Hugo Semelman, que es otro gran epistemólogo, pero que lo conocemos más en La Paz desde hace años, y gracias también a Raúl Prada, Chato Prada. Muchas gracias y nos despedimos entonces, Eduardo y Carlos. Nos dan muchísimas gracias por la invitación y hasta luego. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Fragiles, Fragiles. Gracias. Hasta la próxima.